I7FITAM1LIRIGDQMUCUT. Presentación de qué pasa con España. Con profunda gratitud hacia los miles de hombres y mujeres de todo el mundo que, agrupados en las brigadas internacionales, dieron lo mejor de sí para tratar de evitar que España cayera en las garras del nazifascismo, os presentamos la traducción de qué pasa con España. Opúsculo escrito entre 1945 y 1946 por el brigadista británico Lon Elliot. Elliot, 1911-1983, fue un librero inglés que, como tantos otros miles de comunistas, no dudó en arriesgar su vida en defensa de la República Española. Entre sus hechos de armas en la Guerra Civil se cuenta su participación en las batallas del Jarama y Brunete. Tras el triunfo del fascismo en España, Elliot siguió siendo un activo militante por la democracia en nuestro país. Como miembro de la International Brigade Association, escribió diversos artículos y panfletos de denuncia del régimen terrorista de Franco, abogando por una acción conjunta de la comunidad internacional que permitiese acabar con él, ya que, como bien señala, el terror en España no desaparecerá hasta que el fascismo no sea derrotado. ¿En qué pasa con España? Se subraya el íntimo vínculo de clase, genético, cabría decir, entre el franquismo y el nacionalsocialismo alemán. Los grandes terratenientes españoles apoyaron al fascismo del mismo modo que los ThyssenKrupp respaldaron a Hitler. Los latifundistas contaron con la eficaz colaboración de los cabecillas del ejército, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica y de muchos financieros e industriales. Y como en la Alemania nazi, en la España de finales de los años 30, el presupuesto esencial del programa político de las clases dominantes burguesa y semifeudal era la más amplia aniquilación física de toda forma de oposición progresiva. Las palabras del capitoste fascista Emilio Mola no dejan lugar a dudas. Si hay 10 millones de republicanos en España que se oponen al régimen de Franco, Franco exterminará hasta el último de ellos tras su victoria. Recién concluida la Segunda Guerra Mundial, el final de la barbarie franquista pasaba, para Elliot, por perseverar en la misma estrategia que permitió la liquidación de Hitler, es decir, apoyo incondicional a la oposición democrática española, en especial a la resistencia guerrillera en el interior del país, así como al gobierno republicano en el exilio, y unidad de los aliados contra Franco, que debía materializarse en la ruptura de las relaciones diplomáticas y el bloqueo económico. Dicho planteamiento da pie a Elliot para rendir homenaje a los guerrilleros antifascistas que, pistola en mano, seguían defendiendo la democracia y el socialismo, ahora desde la clandestinidad, al igual que para denunciar la salvaje represión en los campos de concentración y en las cárceles franquistas. En el plano internacional, no obstante, Elliot detecta ya los primeros signos de complacencia hacia Franco por parte de los gobiernos capitalistas occidentales y advierte, lúcidamente, de que no sería nada de extrañar que algunas empresas que han estado haciendo lucrativos negocios en España, donde, gracias al fascismo, los costes laborales son muy bajos, terminen diciendo a Franco ni tocarlo, que nuestro dinero está invertido allí. Una política exterior democrática no debería prestar oídos a estos exponentes de la libre empresa, sino que establecería un bloqueo económico contra Franco y la Falange. El capítulo más extraordinario, quizá, de qué pasa con España, es el que lleva por título Intrigas en tierra de nadie. El lector actual quedará sorprendido, incluso confuso, al toparse en unas páginas escritas nada menos que 30 años antes de la muerte de Franco con la transición. Sí, la tan cacareada y modélica transición del 78. Lon Elliot describe así el marco político y el objetivo central de ese gobierno de transición. Ante la perspectiva de que Franco desaparezca de la escena, estas personas, se refiere Elliot a los diversos sectores de la clase dominante, han comenzado a buscar un sustituto que les asegure sus riquezas y privilegios, y les garantice que nunca se verán obligados a rendir cuentas por sus actividades fascistas. Lo que quieren es un gobierno que preserve el poder de la reacción en España, aunque con una apariencia lo bastante democrática como para colarse, de tapadillo, en el seno de las Naciones Unidas. ¿Y quién podría ser ese sustituto? Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, ferviente fascista cuando la sección española del partido nazi estaba apenas echando a andar. Tenía el carnet N5 de la Falange. Que Elliot no adivinara, por una generación, la identidad del futuro jefe del Estado, designado, por cierto, en julio de 1969 por el cabecilla golpista del 36, no significa que no acertara de lleno con el propósito transicional de la clase dominante a la que sirvió el tirano. Con el restablecimiento de un rey en el trono español, esperan poder nimbar de respetabilidad sus actividades a los ojos del extranjero. Un gobierno de transición les daría a los dirigentes fascistas, en concreto, una oportunidad inmejorable de salvar no solo el pellejo, sino también el botín. Si nuestro autor tenía completa razón en que el fascismo no se convierte en democracia por la mera añadidura de un rey fascistoide, lo que nunca pudo imaginar en el año 46 es que para transitar del franquismo al régimen borbónico, entre los imprescindibles muñidores, personajes sospechosos que no son ni republicanos ni monárquicos, ni auténticos demócratas ni fascistas de verdad, iba a haber sujetos que, como Carrillo o Passionaria, habían compartido trinchera con él. Concluyamos aquí esta breve presentación de la mejor manera posible, con unos versos del propio Don Eliot que son su más bello homenaje a los antifascistas muertos en la Guerra de España. The rifles you will never hold again in other sands still speak against the night. Brothers have filled your places in the ranks, we will remember how you did for right. The day you taught us rifles up, defeat the power of ages, and victorious dead. Comrades, slave now, for all you love shall be. You did not seek for the act, but finding it, and such a act, better than shameful life. Rest no content, a flame of hope is lit. The flag of freedom floats again, unfurled and only you love lives richer in the world. Los fusiles que nunca más empuñaréis en otras manos alzan aún su voz frente a la noche. En las filas vuestros puestos ya los han ocupado otros hermanos que recordarán cómo caísteis en defensa de lo justo. El día que tomasteis las armas, desafiasteis el poder de los siglos, y moristeis victoriosos. Camaradas, descansad ahora, porque todo lo que amasteis será. No buscasteis la muerte, pero al encontrarla. Y más una muerte así, mejor que una vida de ignominia. Podéis descansar ya satisfechos. Se ha encendido una llama de esperanza. La bandera de la libertad tremola de nuevo desplegada y todo lo que amasteis vive más frutuoso en este mundo. ¿Qué pasa con España? Y, lo primero, luchar. Y. El buchenual de español. Y. Donde el hambre es amo y señor. If. La esvástica camuflada. V. La voz de su amo. B. El movimiento de resistencia. B. Los guerrilleros. B. El gobierno republicano. X. Intrigas en tierra de nadie. X. Refugio nazi. XI. Lo que podemos hacer. ¿Qué pasa con España? Y. Lo primero, luchar. Dos republicanos españoles, Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain, fueron detenidos en Madrid hace algunas semanas, uno en el transcurso de una gran operación fascista en la que la policía de Franco detuvo a cientos de españoles, a menudo por la mera sospecha de tener simpatías democráticas. Como es habitual en estos casos en la España de Franco, Santiago Álvarez y Zapirain fueron sometidos a terribles torturas y, si las cosas hubieran seguido su curso normal, su ejecución se habría producido poco después. Pero, por una vez, los acontecimientos no se sucedieron como es habitual. Los hombres del movimiento de resistencia español comunicaron la noticia a Francia, donde más de 100.000 demócratas españoles esperan el día en que puedan retornar a su país. Al cabo de unas pocas horas, una avalancha de protestas se abatió sobre Madrid desde todos los rincones del mundo. Los gobiernos británico, francés, argentino y cubano se dirigieron a las autoridades franquistas por medio de sus representantes en España. En los Estados Unidos se organizaron piquetes ante la embajada española. En Cuba los trabajadores organizaron un paro general de 5 minutos. La noticia de las detenciones llegó a este país el 18 de septiembre y, en apenas algo más de una semana, ya había tomado forma una gran campaña contra el reino del terror de Franco. Uno de los hechos relatados se remontan a agosto de 1945. Nota de los traductores. Personalidades destacadas de todos los ámbitos sociales cablegrafiaron sus protestas a Madrid. Entre ellos había más de 100 diputados. La primera manifestación política que recorrió las calles de Londres tras el levantamiento de la prohibición vigente en los días de la guerra fue para protestar ante la embajada de Franco en Belgrave Square. Por carta dirigida a la International Brigade Association, el ministro de Exteriores, Ernest Bevin, anunciaba que se habían dado instrucciones al embajador británico en Madrid para que investigase las mencionadas detenciones y, si las circunstancias lo aconsejaban, realizase las gestiones oportunas ante el gobierno español. La carta de Bevin seguía así. Se ha instruido al embajador para que advierta al gobierno español de la desfavorable impresión que produciría, de llevarse a cabo, la ejecución por motivos políticos de estos dos hombres. El Comité Ejecutivo del mayor sindicato británico, el Transport and General Workers, exigió la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con la España de Franco, exigencia que, asimismo, transmitió por radio el presidente del Partido Laborista, Harold Lasky, a una gran reunión en Nueva York. El encargado de negocios soviético en Estados Unidos, Nikolai Novikov, pronunció en esa misma reunión de Nueva York palabras del siguiente tenor. Franco, mercenario de Hitler y Mussolini, debería ser procesado como criminal de guerra. Por sus actos agresivos contra la Unión Soviética, Franco se puso al mismo nivel que Hitler y Mussolini. Los pueblos de la Unión Soviética esperan que reciba su merecido y que su dictadura fascista sea abolida. Deanna Chesson, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, manifestó con total claridad que no cabe esperar acuerdos satisfactorios entre los gobiernos de los Estados Unidos y la España de Franco. Santiago Álvarez y Sebastián Zapirain habían vuelto a España desde el exilio para incorporarse al movimiento de liberación contra Franco. A pesar de su brillante trayectoria en el ejército republicano, sus nombres eran prácticamente desconocidos salvo para los españoles. Tras su detención, no obstante, se han convertido al punto en símbolos de todo el pueblo español y de su lucha contra la dictadura fascista. La clase obrera y decenas de miles de hombres y mujeres progresistas en el Reino Unido no han olvidado ni un instante cómo, a pesar de todos sus esfuerzos, las grandes manifestaciones, los barcos cargados de alimentos, las colectas interminables en calles y fábricas o las innumerables resoluciones aprobadas, el gobierno británico de Neville Chamberlain fue capaz de vender la España republicana a Hitler y Mussolini. Ni tampoco han olvidado que las primeras víctimas británicas en la lucha contra la Alemania nazi fueron 532 hombres y una mujer, Felicia Browne, que murieron combatiendo en defensa de la democracia española. Aunque Neville Chamberlain y su gobierno jamás honraron su memoria, ni aquellos de sus camaradas que quedaron inválidos permanentes recibieron nunca pensiones oficiales, los miembros del batallón británico de las Brigadas Internacionales lucharon contra el mismo Hitler que combatieron los soldados en Dunkerque, el Alamein y Arnhem. Son ya historia los días en que Anthony Eden y otros ministros tories negaban la evidencia de la intervención germano-italiana en España, y no es ya necesario recordar lo sucedido a lo largo de los 3 años de una guerra, de 1936 a 1939, que permitió a Hitler y Mussolini establecer el fascismo en España. La lección de aquellos años y el historial posterior de Franco se resumen en la declaración que acordaron los 3 grandes en Potsdam, por la que se comprometían a no respaldar ninguna solicitud de ingreso en las Naciones Unidas presentada por el gobierno de Franco, el cual, habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje y en vista de su origen, naturaleza, historial y asociación íntima con los estados agresores, no posee las cualidades necesarias para justificar tal ingreso. Algo más de un año antes, el 28 de junio de 1944, el National Council of Labour, que representa al Partido Laborista y a los movimientos sindical y cooperativo, hizo pública una declaración en la que se recordaban aquellos trágicos años en que el pueblo español entabló una lucha sangrienta en defensa de sus derechos y libertades constitucionales contra los militares rebeldes encabezados por el general Franco, quien, con ayuda de los dictadores alemán e italiano, sumió al pueblo español en la servidumbre física, intelectual y política. El National Council of Labour proseguía expresando su esperanza de que el heroísmo de los republicanos españoles se vea pronto recompensado con un gran acto que conduzca a su propia liberación democrática y haga de España un miembro de la comunidad de pueblos libres y amantes de la paz, reforzando así los vínculos de amistad en paz y prosperidad entre los pueblos español y británico. A pesar de la declaración de Potsdam realizada por los 3 grandes y de la victoria del Partido Laborista en las elecciones generales británicas, el Reino Unido y los Estados Unidos siguen reconociendo a Franco como jefe de Estado español. A sus ministros fascistas se les sigue considerando como miembros de un gobierno y no como criminales de guerra. La sublevación de Franco contra el gobierno republicano costó la vida a 1 millón de españoles sobre una población total de unos 26. Desde entonces muchos miles de demócratas españoles han muerto ante los pelotones de fusilamiento franquistas, en los campos de exterminio nazis, en las filas de los movimientos de resistencia y de los ejércitos de países miembros de las Naciones Unidas. Sin embargo, a pesar de este sacrificio, el pueblo español sigue gobernado por una dictadura fascista que emplea todos los archiconocidos métodos nazis de violencia, tortura y completa supresión de los más elementales derechos democráticos. Detrás de sus insinceras promesas de reforma, Franco sigue haciendo todo lo posible por eliminar cualquier rastro de oposición democrática por el sencillo medio del exterminio físico. Los hechos expuestos en este panfleto no son sino una pequeña muestra del total de cargos que se pueden y deben presentar contra Franco y el fascismo en España, pero creemos que son más que suficientes para mostrar que el problema de España exige una acción urgente y decisiva por parte de las Naciones Unidas en general y de Gran Bretaña en particular. Y el Buchenwald español. Más que cualquier otra cosa en 5 años de guerra, más que las listas de víctimas, más que la guerra relámpago, que las bombas volantes y los cohetes, los campos de la muerte de Buchenwald y Belsen nos hicieron ver el horror y la degradación absolutos de la Alemania nazi. No obstante, si un periodista llegado de Marte a nuestro planeta recorriera toda Europa y, al cabo de su periplo, se sentase a escribir un informe titulado Los campos de la muerte nazis y la opinión pública británica, es probable que se quedase totalmente desconcertado. Por una parte constataría el horror general y la indignación que el Reino Unido sintió al conocer las revelaciones de los campos nazis. Por otra, suponiendo que a este visitante de Marte no se le hubiese puesto impedimento alguno, habría visto que siguen existiendo cárceles, campos de concentración, batallones de trabajos forzados, que no difieren en nada fundamental de lo que inventaron los nazis. Tales cosas las habría visto en España, un país con el que Gran Bretaña mantiene relaciones comerciales y diplomáticas normales. El general Mola, uno de los capitostes de la rebelión fascista en España, dijo en cierta ocasión a un corresponsal norteamericano: si hay 10 millones de republicanos en España que se oponen al régimen de Franco, Franco exterminará hasta el último de ellos tras su victoria 2. En 1938 Franco pronunció un discurso en Burgos en el que esbozó su política para España. Dijo: tenemos un censo aún incompleto con los nombres de más de 2 millones de rojos. No hay sitio para esta gente en España 3. En julio de 1939 el fiscal de Sevilla dijo durante la celebración de un juicio: en el siglo XV, España poseía un imperio y contaba con tan solo 12 millones de habitantes. ¿Qué más da si exterminamos hoy a la mitad de la población, si con 12 millones nos basta para reconquistar nuestro imperio perdido? 4. En agosto de 1939, Eliseo Álvarez Arenas, general franquista, en una conferencia pronunciada ante los estudiantes de la Escuela Militar de Granada, dijo: exterminad a todo el que se oponga a la política del caudillo por el medio que sea. 5. Franco ha incumplido la mayoría de sus promesas, pero, sin duda alguna, ha hecho todo lo posible por exterminar a sus oponentes. No ha habido tropas aliadas que hayan liberado los campos de concentración españoles y ninguna comisión de encuesta ha investigado los crímenes de guerra cometidos por los 2. Probable retraducción. N. De los T. 3. Retraducción. N. De los T. 4. Retraducción. N. De los T. 5. Retraducción. N. De los T. Iguales de la bestia de Belsen 6. No es fácil obtener datos sobre el terror fascista en España. Pero existen pruebas suficientes para quienes se toman la molestia de buscarlas, del mismo modo que existían pruebas de los campos de concentración nazis mucho antes de 1939. Mavis Vaca, católica, es una música inglesa. Fue a España en 1939 y todos sus contactos previos la habían predispuesto en favor de Franco. Su experiencia en la Nueva España le abrió los ojos. El desencanto fue completo tras pasar 8 meses en la cárcel de mujeres del Scorch por el delito de ayudar a algunos de nuestros aliados a escapar a través de España de la Europa ocupada por Alemania. Su experiencia está recogida en un libro actualmente en prensa y en un artículo publicado en Reynolds News el 8 de julio. En las siguientes líneas se puede vislumbrar, siquiera de pasada, la infernal crueldad que encontró en las cárceles del valiente caballero cristiano 7. Había una mujer acurrucada encima de su colchón. Lloraba en silencio, tapándose la cara con las manos. Su actitud era de una desesperación tal, que no me parecía oportuno interrumpirla. Sin embargo, finalmente, la toqué en el hombro y le dije con suavidad: ¿te puedo ayudar en algo? ¿Ayudar? Repitió mecánicamente, levantando sus ojos hacia mí. Entonces murmuró con voz ronca: han fusilado a mi hijo. Han asesinado a mi niño. Tenía 22 años. Mis compañeras de prisión me contaron que al muchacho le habían condenado a muerte 2 años atrás por actividades rojas durante la guerra civil. Cuando esta comenzó solo tenía 16 o 17 años. Una joven fue encarcelada, acusada de haber pasado correspondencia a un antiguo republicano cerca de la frontera de Figueras. Tras detenerla, la llevaron a un cuartel de la policía y, ante 20 hombres, la desnudaron y le quemaron el pecho con cigarrillos encendidos. Esto no son habladurías, yo misma vi las cicatrices. En Les Corts, Mavis Vaca se encontró con mujeres que languidecían en prisión condenadas a penas que iban de los 6 a los 30 años por delitos políticos, a menudo sin especificar, y a quienes no había procesado tribunal alguno. La comida era más que insuficiente y la higiene inexistente por completo. Pero algo admirable sí que descubrió en las cárceles franquistas, a saber, la fe inquebrantable en el amanecer de un nuevo orden social, en una España regenerada, que era la principal fuente de energía que alimentaba el valor y la coherencia de la amplia masa de los presos políticos, representativa de la vieja tradición republicana española. José Vitini Flores formaba parte de esa tradición republicana española. Con decenas de miles de republicanos se vio obligado a buscar refugio en Francia al final de la Guerra de España. Cuando llegó el momento, se unió al maquis francés. Sus cualidades personales y su experiencia militar le permitieron alcanzar el grado de coronel. Él y los españoles a su mando combatieron en la Guerra de Liberación de Francia y expulsaron a los alemanes de la bellísima ciudad medieval de Albi y de muchos otros lugares del sudoeste francés. Una vez liberada Francia, todo el empeño de Vitini se volcó en el trabajo que aún quedaba por hacer en casa. Cruzó los Pirineos y se unió al movimiento de resistencia español. Se produjo un contratiempo y las autoridades franquistas lo detuvieron. Lo sometieron al típico 6, apodo dado por los internos del campo de concentración de Belsen a Josef Kramer, 1906-1945, oficial de las SS durante la Segunda Guerra Mundial y comandante de los campos de concentración de Struthof-Nassweiler, Birkenau y el ya mencionado Bergen-Belsen. N. De los T. 7 Francisco Franco, en palabras del miembro del Partido Conservador Británico Henry Page Croix, pronunciadas el 23 de marzo de 1938 en un mitin filofascista celebrado en Londres. N. De los T. Juicio farsa que organiza Franco cuando se digna juzgar a sus víctimas. El fiscal despotricó durante horas y un abogado defensor falangista formuló las alegaciones de rigor y pidió clemencia para sus defendidos, dando fríamente por sentado que eran culpables de todos los cargos de terrorismo que se les imputaban. Vitini y sus 10 camaradas fueron condenados a muerte y ejecutados el día de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. El hombre que confirmó la sentencia contra el héroe de las fuerzas francesas del interior, sí, fue el criminal de guerra Muñoz Grandes, capitán general de Madrid y antiguo comandante de la División Azul que luchó contra los soviéticos. La Unión Soviética pretende juzgar a Muñoz Grandes por sus acciones en el frente oriental, entre ellas la destrucción de las iglesias de Novgorod. A Franco le convenía anunciar la ejecución de Vitini y de sus camaradas, pero por cada ejecución a la que se da publicidad en España, se asesina a cientos de hombres y mujeres en secreto. La Junta Suprema de Unión Nacional, máximo órgano de dirección de la oposición democrática a Franco en el interior de España, ha publicado listas de las víctimas del franquismo en las que figuran los miembros de cada una de las organizaciones democráticas. La Convención de Ayuda al Pueblo Español, que se reunió en México este año, declaró que durante los últimos 6 meses de 1944, se produjeron 1.136 ejecuciones en 10 ciudades españolas, 576 en Madrid, 39 en Gijón, 16 en Jaén, 230 en León, 104 en Ocaña, 23 en Ciudad Real, 30 en Bilbao, 40 en Málaga, 35 en Santander, 43 en Guadalajara. Muchos de esos fusilamientos se llevan a cabo siguiendo la práctica nazi de la represalia. Se ejecuta a prisioneros por las acciones de resistencia de otros. Puede que la industria y la agricultura españolas estén subdesarrolladas, pero los métodos de los torturadores franquistas están totalmente al día. Emplean las más recientes aportaciones de la Gestapo en la materia. Electrodos, drogas, etc. Han dejado a Torquemada y a la Inquisición a años luz. La prisión de Ocaña es una de las peores. En ella están encarcelados los presos más rebeldes. En Ocaña se les encierra en celdas de aislamiento que son como tumbas en las que apenas pueden moverse. La comida se reduce a pan y agua. Las palizas son constantes y las ejecuciones se producen sin mediar causa, juicio o condena alguna. Los cálculos varían en cuanto al número de prisioneros en las cárceles franquistas, pero la cifra mínima que parece más fiable es la que dio la Convención Mexicana, a saber, 200.000 personas. Tales cálculos se basan en la capacidad conocida de los centros penitenciarios españoles y en el hecho, también conocido, de que todas las cárceles están llenas hasta los topes. Esta cifra, sin embargo, no tiene en cuenta las decenas y decenas de edificios requisados por todas partes y convertidos en prisiones. El periódico norteamericano PM eleva la cifra total por encima de los 400.000 reclusos. Lord Templewood, antiguo embajador británico en Madrid, que, en su día, no se distinguió por su enemistad contra Franco, consideró oportuno denunciar las inhumanas condiciones carcelarias que existen en España en un discurso pronunciado el 21 de marzo. A mi parecer, las condiciones penales en España atentan en casi todos los sentidos contra los principios básicos de respeto a la personalidad humana. A quienes están en las cárceles hay que añadir, igualmente, los miles de españoles arrojados en batallones de trabajos forzados. Hasta hace poco unos 600 de entre ellos trabajaban en un monumento que está construyendo el franquismo cerca de Madrid en memoria de los fascistas muertos en la Guerra de España. Otros 300 trabajaban en las minas de mercurio de Almadén, donde, según se dice, hay capital británico invertido. Trabajan de 10 a 14 horas diarias y reciben por ello el valor de un chelín, aproximadamente. No se les proporcionan mantas y la comida es el mismo rancho miserable que se sirve en las prisiones españolas. Franco llama a esto redención por el trabajo. En realidad, no es más que otro método de exterminio de republicanos. El terror en España no desaparecerá hasta que el fascismo no sea derrotado, pero sí es posible hacer algo ahora mismo. El deber ineludible del gobierno británico y de sus representantes diplomáticos es condenar públicamente los crímenes de Franco del mismo modo que condenaron los crímenes de los nazis. Idi. Donde el hambre es amo y señor. Franco prometió a los españoles el sol, la luna y las estrellas, y toda suerte de riquezas. Lo que les ha dado es un sistema de racionamiento que no funciona y un inmenso mercado negro que ha servido para que algunos funcionarios fascistas hayan hecho fortunas considerables. Ni que decir tiene que los beneficios de este mercado negro están reservados para quienes pueden permitirse holgadamente el lujo de pagar sus precios exorbitantes. Desde 1936 el coste de la vida en España ha aumentado 2,5 veces, de acuerdo con los indicadores oficiales. No obstante, dichos indicadores se basan en los precios regulados, a los que solo raras veces se pueden comprar los productos. Si nos guiamos por los precios del mercado negro, la realidad es que el coste de la vida se ha elevado al menos 5 o 6 veces. Los salarios, sin embargo, van muy a la zaga. El trabajador medio no cualificado cobra alrededor de 5 chelines diarios, mientras que el cualificado no suele ganar más de 10. El régimen ha dedicado muchas de sus energías a neutralizar los esfuerzos de la clase obrera y de los campesinos por conseguir mejores condiciones de vida. Los llamados sindicatos organizados por los fascistas no son más que parte de la maquinaria destinada a mantener los bajos salarios y las largas jornadas laborales. Hombre y mujeres hambrientos, niños pidiendo, casas misérrimas, fábricas en ruinas, sabedor de los terribles abismos por los que está pasando el pueblo español bajo Franco y de que las condiciones de vida serían muy malas, estaba totalmente preparado para ver todo eso. Pero nunca imaginé que las cosas estuvieran tan mal como estaban. En las ciudades que visité nunca vi al hijo de un obrero con zapatos ni tampoco a un trabajador medianamente bien vestido. Esta es la impresión que dejó España en un funcionario británico y es la que confirman todos aquellos que no se limitan en sus observaciones a describir los barrios lujosos de las grandes ciudades. El marqués de Donegal, que visitó España este año, se refirió en el Sunday Dispatch a la lamentable desigualdad entre las condiciones de vida de los ricos y de los pobres. En su artículo, por cierto, expresaba su sospecha de que el 90% de los funcionarios del partido, la Falange, están metidos en algún negocio turbio, grande o pequeño. Alrededor del 70% de la población española vive de la tierra, lo que hace que sea imposible un progreso auténtico del país en su conjunto si el sector agrícola no prospera. El campesino español necesita tierras, obras de irrigación, maquinaria agrícola moderna, fertilizantes, etc. La República, en la medida de sus posibilidades, se lo dio, pero Franco se lo ha quitado. La tierra ha vuelto a manos de los grandes latifundistas. De hecho, la mitad de la superficie agraria está de nuevo en poder del 1% de la población. A los campesinos se les explota sin piedad. Los precios a los que se les obliga a vender sus cosechas son completamente insuficientes, mientras los intermediarios de la Falange han hecho fortunas. La respuesta a los intentos de retener una parte de la producción han sido la confiscación, las multas o la cárcel. Hasta la derrota de los nazis, gran parte de la producción agrícola española se destinaba a Alemania, por lo que se convirtió en un deber patriótico ocultar las cosechas o destruirlas. Los resultados de la política fascista están a la vista en la desastrosa situación actual de la agricultura española. Uno de los pilares de la economía española, la cosecha de aceituna, se ha malogrado. El mal tiempo ha sido en parte responsable, pero, como señala el Economist, hubo escasez de energía eléctrica y de combustible, necesarios para el funcionamiento de las almazarras. Las malas infraestructuras del transporte siguen impidiendo la óptima utilización de la cosecha y los bajos salarios, sin duda, han disminuido el rendimiento de campesinos y obreros. La cosecha de remolacha azucarera se encuentra en situación parecida y la cerealista ha caído por debajo de lo normal. En cuanto a la industria, el Economist afirma, durante 1944, la actividad general de la industria, que aún no ha alcanzado el nivel de los años previos a la guerra civil, no pudo mantenerse totalmente. En un llamamiento hecho público desde Madrid, los dirigentes de la resistencia española han pedido a los diplomáticos de las potencias aliadas que comprueben por sí mismos el alcance de la miseria en España. Si quieren ver la España real, dicen, vayan a las minas y a los talleres. Hablen con los campesinos y los obreros, sumidos en la desesperación. Reparen en el problema creciente de la prostitución, en los miles y miles de enfermos de tuberculosis que esperan la llegada de la muerte sin siquiera poder acceder a la cama de un hospital. Hablen con los intelectuales, muchos de los cuales, para no morir de hambre, trabajan pico y pala en mano en la construcción de una nueva sede de Falange o de una nueva cárcel para Franco 8. 8 probable retraducción. N. De los T. Además de un desierto económico, Franco ha creado un desierto cultural. A los mejores artistas, científicos y escritores españoles o los han asesinado, como a García Lorca, o andan desperdigados en el exilio. Hombres como Casals, Picasso y Rafael Alberti no pueden pisar España. El país en el que los soldados republicanos mostraban su avidez de conocimientos aprendiendo a leer y escribir en las trincheras se ha convertido en una ciénaga de analfabetismo e ignorancia. Isla esvástica camuflada. En otro tiempo Franco fanfarroneaba orgulloso de su amistad imperecedera con Hitler y Mussolini, así como de su contribución al gran movimiento fascista. Ahora se desvive por demostrar que él es, en realidad, un apóstol de la democracia. Sabedor de que su marchamo de democracia resulta un tanto singular para los observadores extranjeros, Franco insiste en que se trata de un producto netamente español. Lo llama democracia orgánica y no para en su afán de introducirle todo tipo de mejoras. Hasta el examen más superficial de esta democracia orgánica revela que es lisa y llanamente fascismo que trata por todos los medios de parecer otra cosa. Los partidos políticos no están permitidos en España excepto la Falange, movimiento fascista que dirige el propio Franco. Los sindicatos democráticos han sido destruidos o bien empujados a la clandestinidad. En su lugar se han formado los sindicatos verticales 9, remedo del Frente del Trabajo de Hitler y de las corporaciones de Mussolini. Por medio de estos sindicatos fascistas la Falange controla toda la industria y la agricultura. Hoy, más de 6 años después de la guerra civil, hay una rígida censura interna. Aún así, si la censura se aboliera oficialmente apenas se notaría, puesto que la Falange controla todos los periódicos legales. La misma censura se aplica a los libros y las películas, y a menudo llega a extremos insospechados. A juzgar por las restricciones impuestas a los desplazamientos internos, toda España es zona militar. Un español que desee viajar de una ciudad a otra tiene que explicar los motivos a la policía y obtener un permiso. Además de todas estas manifestaciones de democracia orgánica, existe un ente ciertamente singular, las Cortes, es decir, el Parlamento de Franco. Las integran 13 ministros, todos ellos nombrados por Franco, 103 miembros del Consejo Nacional Fascista, 102 alcaldes y representantes provinciales nombrados directa o indirectamente por Franco, 27 miembros de las organizaciones profesionales fascistas, todos ellos designados, 50 miembros nombrados por Franco personalmente, y 142 electos de los distintos sindicatos. Las elecciones sindicales se controlan escrupulosamente. No existe el voto secreto y se indica con toda claridad a quién deben votar los miembros de los sindicatos. Si alguien se equivoca, la policía franquista está ahí para recordárselo puntualmente. 9 en español en el original. N. De los T. El 13 de julio estas Cortes sui generis aprobaron un documento titulado El Fuero de los Españoles 10, que se anunció como un nuevo gran paso en el camino hacia la democracia. El artículo 6 de este documento declara. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. La consecuencia directa es que si uno tiene la desgracia de ser español protestante, para casarse tendrá que irse a Portugal. El artículo 12 dice: todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado N. El artículo 16 señala: los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo con lo establecido por las leyes 12. Del fuero de los españoles en su conjunto, dice el corresponsal del Observer. El documento en cuestión es la constitución más reaccionaria aprobada nunca a lo largo de la historia del constitucionalismo español. En cualquier caso, el artículo 35 autoriza al gobierno a suspender la mayoría de dichos privilegios cuando lo estime necesario. En la misma sesión de las Cortes en que se adoptó esta declaración de derechos, se aprobó también la normativa aplicable para la celebración de elecciones municipales democráticas. La democracia, de nuevo, es de tipo orgánico. En las ciudades con más de 10.000 habitantes, el gobierno nombra al alcalde. En las ciudades y pueblos más pequeños es el gobernador civil, él mismo designado por el gobierno, quien lo nombra. Los alcaldes nombran a un tercio de los concejales y a los dos tercios restantes se les elige de entre los integrantes de listas presentadas por organizaciones autorizadas, es decir, fascistas. Franco, si tiene oportunidad, seguirá sin duda desarrollando esta curiosa forma de democracia, incorporando con toda probabilidad a un rey fascista a este sistema. V. La voz de su amo. La actuación de Franco como apóstol de la paz es equiparable a todos sus afanes de pionero de la democracia. Después de haber ayudado a Hitler a lo largo de la guerra, se presenta ahora como ideal componedor de tratados. En San Francisco y Potsdam ya quedó bien claro que los aliados no necesitaban la ayuda de Franco ni en esta ni en ninguna otra calidad. Sin embargo, Franco sigue aferrado a su única esperanza, la misma que movía a Hitler, a Goebbels o al almirante Dönitz, la esperanza de poder destruir la Alianza de las Naciones Finidas. Franco está dispuesto a hacer todo lo posible, como dictador desacreditado que es, por lograr ese objetivo. Que ese es su propósito se desprende con toda claridad de innumerables programas de radio, artículos aparecidos en la prensa controlada por la Falange, etc. Si bien el empeño más ambicioso de Franco, de los conocidos hasta la fecha, fue su carta a Winston Churchill en el otoño de 1944. Die Rights of the Spaniards, en el original. N. De los T. 11 la cursiva es del autor. N. De los T. 12 la cursiva es del autor. N. De los T. Destruida Alemania, decía Franco, y consolidada por Rusia su posición preponderante en Europa y Asia, así como consolidada en el Atlántico y en el Pacífico la de Norteamérica, como nación más poderosa del universo, los intereses europeos, ante una Europa quebrantada, padecerían la más grave y peligrosa de las crisis. Comprendo muy bien, proseguía Franco, que razones militares inmediatas no permitirán a los ingleses responsables comentar este aspecto de la contienda universal, pero la realidad existe y la amenaza queda pendiente. En la guerra, tres naciones se han destacado como fuertes y viriles: Inglaterra, Alemania y España. Más destruida Alemania, solo queda a Inglaterra otro pueblo en el continente a que volver sus ojos: España. Lo que Franco proponía era de hecho una cruzada antisoviética. Esta es la piedra angular de su política exterior, que cuenta, no obstante, con otras líneas complementarias, tales como diversificar sus relaciones con los países de Iberoamérica y los Estados Unidos, obtener réditos de las dificultades francesas en el mundo árabe, introducir agentes en Francia para provocar incidentes en el exilio español, etc. Detrás de todas las tramas que pretenden establecer regímenes fascistas en los países iberoamericanos, hay agentes franquistas que, gozando con frecuencia de inmunidad diplomática, trabajan hombro con hombro con huidos nazis. Casi a diario se puede escuchar al espectro del difunto doctor Goebbels por los micrófonos de la radio franquista. No solo los rusos provocan la irritación de Franco. El 1 de julio, en el transcurso de un programa de radio emitido para Iberoamérica, se afirmaba que la BBC seguía insultando a España. El oro rojo era la explicación que se daba, al tiempo que se planteaba la simpática propuesta de que la BBC ponga precio para parar esto y ya veremos si se puede hacer algo. Desgraciadamente, en las últimas semanas la BBC ha dejado de darle motivos a Franco para sentirse ofendido. Apenas sorprende que la embajada de los Estados Unidos en Madrid considerase necesario acusar en su publicación oficial a aquellos que en España bajo la apariencia de noticias continúan en el extranjero el trabajo del doctor Goebbels. Son los mismos que dieron con júbilo la bienvenida al nuevo orden y proclamaron su simpatía por las ideas del nacionalsocialismo. Estas personas, decía la publicación estadounidense, a día de hoy se dedican a preparar una nueva conflagración, que esperan con la mayor desvergüenza y desean se produzca entre Rusia y los angloamericanos. 17. El movimiento de resistencia. Cuando la mayoría de los gobiernos europeos cedía ante las amenazas fascistas, fue el pueblo español quien dio a la democracia su gran grito de combate. No pasarán. Fue una española quien dijo, más vale morir de pie que vivir de rodillas, y fue un presidente del gobierno español, el doctor Negrín, quien afirmó, resistir es vencer. Hoy, sin embargo, algunos entendidos en política internacional pretenden hacernos creer que ese mismo pueblo español se ha convertido en una especie de masa pasiva que quizá odie a Franco, sí, pero que, a su vez, está totalmente paralizado por el terror que le produce la idea de una nueva guerra civil. Por supuesto que el pueblo español no quiere una guerra civil. Lo que quiere es recuperar su libertad, acabar con el reino del hambre, la humillación y el terror, así como reemprender la marcha hacia ese horizonte de progreso y justicia social que le ofrecía la República antes de la rebelión franquista. Los demócratas españoles saben demasiado bien que no se trata tanto de evitar una nueva guerra civil cuanto de poner fin a la guerra civil en curso que Franco declaró contra la mayoría de los españoles hace 10 años. En 1944 se produjeron más de 260 enfrentamientos armados entre las guerrillas españolas y las fuerzas franquistas. El alcance e intensidad de los choques armados ha aumentado de modo considerable desde la derrota alemana. Personas dignas de confianza que mantienen contactos con el movimiento de resistencia afirman que su capacidad es perfectamente comparable, en estos momentos, a la del maquis francés antes del día de. Quienes condenan la lucha del movimiento de resistencia español deben condenar, en buena lógica, la lucha conjunta de las Naciones Unidas contra Hitler y Japón. En diciembre de 1942, cuando se decidía el futuro de la humanidad en Stalingrado, Franco pronunció un discurso en Sevilla en el que hizo una promesa solemne a Hitler. Mantenemos nuestra política tradicional, nuestra adhesión a los pueblos que compartieron nuestras angustias. Si algún día Berlín estuviera en peligro, España, para defenderlo de las hordas rojas, enviaría 1 millón de hombres si preciso fuera. Con la mejor voluntad del mundo, Franco nunca logró enviar a combatir del lado del Eje a más de entre 50 y 100 mil hombres. Y si no pudo enviar al millón prometido, se lo debemos agradecer, sobre todo, a las fuerzas antifranquistas. Años y años de pacientes sabotajes, voladuras de fábricas, descarrilamientos de trenes, destrucción u ocultación de cosechas destinadas a Alemania o ejecuciones de nazis, falangistas y héroes de la División Azul, mermaron la capacidad de Franco en apoyo de sus amos alemanes. La actividad republicana en España no ha cesado ni un instante. Desde el mismo momento en que se produjo la victoria militar franquista, algunas organizaciones republicanas emprendieron la lucha clandestina, que, por otra parte, se había desarrollado durante toda la guerra en la zona fascista. El pueblo había sufrido una gran derrota y la lucha de los combatientes de la resistencia era sumamente complicada y costosa. Algunos dirigentes políticos retornaron del exilio para sumarse a la lucha. Isidoro Diéguez, comunista madrileño, y el dirigente vasco Jesús Larrañaga fueron algunos de quienes volvieron a España. Ambos fueron detenidos por los falangistas, torturados y fusilados. Quienes comparan las condiciones de la España de Franco con las de la Alemania nazi olvidan con frecuencia una diferencia crucial. Franco nunca ha conseguido ganarse a la mayoría de la población. Nunca ha dispuesto de un ejército gigantesco de partidarios incondicionales, con decenas de miles de espías y propagandistas voluntarios en cada esquina. Los luchadores de la resistencia han gozado siempre de la simpatía del pueblo, que les brinda un apoyo cada día más activo. Otoño de 1943 fue un punto de inflexión en la lucha. Representantes de los partidos republicanos y de las organizaciones sindicales en España se reunieron en secreto en Madrid, zanjaron sus diferencias y se unieron en torno a un programa de lucha contra Franco y la Falange. Se creó la Junta Suprema de Unión Nacional para dirigir la resistencia. Antes de finales de 1944, la Junta Suprema incluía representantes de los socialistas, comunistas, republicanos, católicos del Partido Popular, miembros de las dos organizaciones sindicales, UGT y CNT, de los sindicatos agrarios católicos, de los nacionalistas vascos y catalanes, y, por último, de los masones españoles. El programa político de la Junta se puede resumir así. derrocamiento del régimen de Franco por medio de la lucha del pueblo español y establecimiento de un gobierno de unidad nacional legalmente constituido en el que estarán representadas todas las tendencias políticas, con excepción de aquellas sometidas a un poder extranjero, es decir, los falangistas. B. Los guerrilleros. No hace mucho, en la provincia española de Cáceres, las calles aparecieron empapeladas con el siguiente cartel oficial. Llevaba la firma del teniente coronel Manuel Gómez Cantos, de la Guardia Civil. Aviso a los españoles de la Sierra de Cáceres y de la zona fronteriza de Toledo. El teniente coronel Gómez Cantos, jefe de las fuerzas de seguridad, les invita a presentarse, en el plazo de 20 días, ante mi autoridad, para obtener el perdón, ya disfrutado por otros, sin ir a la cárcel ni un solo día. Les ofrezco una reunión donde ustedes indiquen, desarmados y sin ningún tipo de escolta, con todo su grupo o con quienes designen, en la ciudad, en un pueblo, en campo abierto, en una choza solitaria o en los montes. Una vez que este encuentro se haya producido a solas conmigo y con otra persona que me servirá de ayudante, estoy seguro de que me acompañarán a sus hogares y emprenderán un trabajo honesto como buenos españoles. Sus familias disfrutarán de entera libertad y, desde ese momento, garantizaré la seguridad de sus hogares con hombres armados que evitarán cualquier represalia contra ellos. Quedo a la espera de ustedes. Pueden escribirme a cualquier puesto de la Guardia Civil para fijar fecha y hora del encuentro. Cumpliré de inmediato lo que acabo de decirles. Españoles, vuelvan a sus casas o campos, sean buenos campesinos y esténse con sus hijos. 13. Las fuerzas guerrilleras que operan en la región, al poco tiempo de ver estos carteles, respondieron a la invitación del teniente coronel con otra proclama que apareció colgada en las paredes y circuló de mano en mano. Es fácil decir ahora, respondieron los guerrilleros, queridos españoles, nada ha sucedido. Vengan, abracémonos. Sigamos asesinándolos, saqueándolos, esclavizándolos. Les salvaremos del comunismo. Lo que no es tan fácil, sin embargo, es convencer a los españoles de que se sigan muriendo de miedo al agitar el manido espantajo del lobo comunista. 13. Retraducción. N. De los T. La experiencia y la lección de nuestros pueblos hermanos de Europa, que fueron traicionados como nosotros mismos, nos han enseñado el camino hacia la salvación de nuestro país. La unión nacional de todos los españoles, cualesquiera que sean sus tendencias políticas o clase social, para luchar, bajo la dirección de la Junta Suprema de Unión Nacional, contra Franco y su falange española. Usted y las fuerzas bajo su mando, todavía pueden reconquistar un puesto de honor en la vanguardia de las apretadas filas de la Unión Nacional 14. Lo que acabamos de relatar es apenas un incidente más de la lucha que se está librando a lo largo y ancho de España, pero sirve para ilustrar los objetivos de las fuerzas guerrilleras antifranquistas y las triquiñuelas a que se ven obligadas a recurrir las autoridades en sus esfuerzos por hacerse con el control de la situación. Un informe sobre la lucha guerrillera en España elaborado por el Movimiento de Resistencia llegó recientemente al Hogar Español 15, nombre del Centro Republicano Español en Gran Bretaña. Según se desprende de dicho informe, en su desarrollo, el movimiento ha superado con creces la fase de grupos aislados que luchan a diario con objetivos puramente locales. El movimiento guerrillero está ahora bajo control de un mando central y en la mayoría de las zonas ya está organizado en unidades militares regulares. El mando central del movimiento guerrillero español ha establecido con claridad cuál es su objetivo fundamental. Su meta es conseguir que todos los cimientos del régimen fascista sean insostenibles, al obligar a Franco a mantener permanentemente a todo su ejército y fuerzas policiales en pie de guerra. Las fuerzas armadas de Franco están integradas por más de 700.000 hombres. En ese sentido, el esfuerzo necesario para mantener una máquina de guerra tan colosal en un país tan pequeño debe de ser, en cualquier caso, enorme. Al mejorar rápidamente la coordinación de todo el movimiento guerrillero, declara su mando central, lograremos indefectiblemente la insurrección nacional victoriosa, cuya fuerza motriz principal debe ser la actividad constante de las guerrillas y una capacidad creciente hasta su transformación en el Ejército de Liberación Nacional 16. Billy. El gobierno republicano. El 3 de septiembre de este año se formó un gobierno de la República Española en el exilio en Ciudad de México. El nuevo primer ministro es José Giray. Desde hace muchos meses los republicanos españoles venían exigiendo la formación de un gobierno capaz de representar a la democracia española a los ojos del mundo. Cuando, tras muchas demoras, dicho gobierno finalmente se formó, lo hizo con arreglo al procedimiento constitucional más riguroso. No cabe duda de que el gobierno de Hirai se asienta sobre una base legal mucho más firme que la de algunos gobiernos en el exilio reconocidos por las Naciones Unidas durante la guerra. No obstante, cuando se dio a conocer la composición de este gobierno largamente esperado, los españoles sintieron una decepción considerable. En la lista de ministros de Hirai faltaban 14 retraducción. N. De los T. 15 en castellano en el original. N. De los T. 16 retraducción. N. De los T. Muchos nombres conocidos. Sin embargo, aún más importante que eso es la ausencia de algunos de los principales partidos y organizaciones republicanos, precisamente los que han cargado con el peso de la resistencia a Franco. No hay representantes acreditados de ninguna de las dos grandes organizaciones sindicales, la UGT y la CNT. No hay comunistas ni representantes de los importantes partidos vasco y catalán. Aunque hay dos socialistas en el gabinete, el Partido Socialista no está oficialmente representado. Al margen de sus méritos pasados, los partidos y sindicatos excluidos del gobierno son los que actualmente constituyen el principal baluarte del movimiento de liberación en el interior de España. Sectores destacados del republicanismo español se han pronunciado ya a favor de la urgente constitución de un gobierno mucho más amplio, que estaría en condiciones de ofrecer una dirección real a la democracia española. El hecho de que los republicanos catalanes hayan logrado la formación de un gobierno para Cataluña indica que es perfectamente posible hacer lo propio para España en su conjunto. Es bien sabido que el exilio es terreno fértil en el que afloran las facciones y divisiones, pero no hay razón para temer que los republicanos españoles en el exterior no consigan superar sus dificultades y desacuerdos. Decenas de miles de ellos en Francia han estado en primera línea de la lucha contra la Alemania nazi y han desempeñado un papel admirable en la resistencia francesa. Estos hombres y mujeres, ciertamente, no permitirán que las disputas entre partidos y las enemistades personales les descaminen de la tarea principal de expulsar al fascismo de España. X. Intrigas en tierra de nadie. El general Franco no creó el fascismo español sin ayuda. Para llegar a ser el Führer español fueron necesarios toda una serie de proyectos y combinaciones políticos, así como que el principal candidato para el puesto, el general Sanjurjo, muriera oportunamente en un accidente aéreo. Los grandes terratenientes españoles apoyaron al fascismo del mismo modo que los ThyssenKrupp respaldaron a Hitler. Los latifundistas contaron con la eficaz colaboración de los cabecillas del ejército, de la alta jerarquía de la Iglesia Católica y de muchos financieros e industriales, aunque no de todos. Ante la perspectiva de que Franco desaparezca de la escena, estas personas han comenzado a buscar un sustituto que les asegure sus riquezas y privilegios, y les garantice que nunca se verán obligados a rendir cuentas por sus actividades fascistas. Lo que quieren es un gobierno que preserve el poder de la reacción en España, aunque con una apariencia lo bastante democrática como para colarse, de tapadillo, en el seno de las Naciones Unidas. En la ensalada que están aderezando, la monarquía es un ingrediente importante. Con el restablecimiento de un rey en el trono español, esperan poder nimbar de respetabilidad sus actividades a los ojos del extranjero. En España, la monarquía es una institución desacreditada sobremanera. En 1931, se celebraron unas elecciones municipales en las que se decidía, de hecho, entre monarquía o república. Los republicanos lograron una victoria tan abrumadora, que Alfonso XIII huyó al instante. Ninguna de las elecciones celebradas después de esa fecha indicó que los españoles hubieran cambiado de opinión. En 1933, de los 472 diputados, solo 32 eran monárquicos, y en 1936 eran aún menos. 21 de 473. El candidato actual al trono no es particularmente atractivo. Don Juan de Borbón, hijo de Alfonso XIII, era un ferviente fascista cuando la sección española del partido nazi estaba apenas echando a andar. Tenía el carnet N5 de la Falange. En cierto momento, según su biógrafo oficial, puso hora a hora su entusiasmo delirante y su fe ciega en ese movimiento, el fascista. Sus actividades pasadas y su vida actual en Suiza no dan motivos para creer que alguna vez vaya a ser un monarca democrático y constitucional. Juan de Borbón describió a los diputados españoles elegidos en 1936, ya la democracia española en general, como una chusma vulgar y despreciable. Según su biógrafo, considera que el absolutismo personal 17 es la única solución para España. Hay uno o dos posibles pretendientes más, pero tampoco recomendables como el propio Don Juan, candidato principal con el que, durante algún tiempo, Franco ha estado tratando de llegar a un acuerdo. Se supone, sin embargo, que el pretendiente es lo bastante inteligente como para darse cuenta de que la corona descansaría con mayor sosiego sobre su frente si no fuera Franco quien la colocase allí. Don Juan quiere mantener las apariencias. Se diría que está esperando a que un grupo de generales urda una revuelta palaciega o a cualquier otra oportunidad favorable. No obstante, todo indica que se dan las circunstancias para un acuerdo amistoso entre monárquicos y fascistas, tanto más fácil de alcanzar cuanto que algunos fascistas son monárquicos y muchísimos monárquicos son fascistas. En la tierra de nadie de la lucha política española hay bastantes personajes sospechosos que no son ni republicanos ni monárquicos, ni auténticos demócratas ni fascistas de verdad. Tras la declaración de Potsdam y la victoria del laborismo en Gran Bretaña, Franco y sus amigos se mostraron más dispuestos que nunca a negociar con políticos españoles de esa calaña. Un gobierno de transición como el que formarían les daría a los dirigentes fascistas, en concreto, una oportunidad inmejorable de salvar no solo el pellejo, sino también el botín. Han corrido rumores sobre cambios inminentes en el régimen. Se ha informado de que se iban a realizar todo tipo de reformas en cualquier momento. Cada reunión del gabinete de Franco era motivo de nuevas especulaciones. Mientras tanto, Franco observaba la situación internacional y ganaba tiempo. Cuando se convenció de que el gobierno laborista asumía de facto las grandes líneas de la política de Churchill hacia España, y cuando el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, en su primera reunión, concluyó con importantes desacuerdos, Franco cobró ánimo. Una vez. 17 Retraducción. N. De los T. Más debió de tener la impresión de que las democracias, al menos hasta la fecha, no pasaban de las palabras a los hechos. Franco nombró de inmediato en puestos importantes a varios falangistas declarados. Su gobierno hizo público un comunicado en el que afirmaba haber tomado nota de la violenta e inusual campaña orquestada en el extranjero contra la España de Franco XVIII y declaraba que dicha campaña estaba alentada por el comunismo internacional, a pesar de lo cual el gobierno de Franco se reafirmaba en los principios políticos que lo habían inspirado con ocasión de su levantamiento contra la República en 1936 y lo inspiraban desde entonces. En cuanto las democracias adopten una posición más firme y la situación internacional parezca menos favorable a Franco, los rumores y las conversaciones con esos turbios personajes comenzarán de nuevo. Estos tejemanejes han engañado a algunas personas que no son hostiles a la España republicana. Se han tragado la propaganda de Franco sobre el peligro de una guerra civil y miran con buenos ojos la propuesta de un gobierno de transición integrado por personalidades aceptables para ambas partes. No se dan cuenta de que a Franco hay que aplicarle la misma política de rendición incondicional que se aplicó a Hitler, y que un gobierno de transición, si llegara a constituirse, sería un juguete de la reacción española y extranjera. Ni que decir tiene que, por atractiva que resulte para algunos círculos conservadores de Gran Bretaña y los Estados Unidos una componente de este estilo, su fruto no podría ser, en gran medida, más que un gobierno sostenido por falangistas y con cierto apoyo exterior, y rechazado por lo mejor de la democracia española. Como resumen de la situación que existía antes de la formación del gobierno laborista en Gran Bretaña y del gobierno republicano español de gira y en México, Santiago Carrillo dijo: convencidos de que la posición de Franco y la falange es insostenible, la reacción fascista española, con ayuda de sus compinches británicos y estadounidenses, está preparando una combinación política diseñada para escamotear al pueblo su república y su libertad, y mantener en el poder a los mismos perros políticos, pero con distintos collares 19. Más recientemente, Pasionaria, en nombre de los comunistas españoles, dirigió la siguiente advertencia a los intrigantes. En cuanto a quienes quieren encontrar una salida a la situación actual a espaldas de los españoles con el pretexto de evitar el derramamiento de sangre, les decimos que cualquier solución de ese tipo en contra de los deseos del pueblo no evitará la lucha, sino que la hará más sangrienta. 20. Los españoles quieren decidir sobre sus propios asuntos y, en particular, no quieren que la marioneta de Hitler en España sea reemplazada por un títere de la City de Londres o de Wall Street. Quienes en Gran Bretaña deseamos de veras que la democracia se restablezca en España, no debemos discutir sobre si este partido o aquel tiene uno o dos ministerios en el gobierno. 18 Retraducción. N. De los T. 19 Retraducción. N. De los T. 20 Retraducción. N. De los T. Debemos hacer todo lo posible por privar a Franco de cualquier reconocimiento y ayuda, y brindar todo nuestro apoyo a la democracia española de manera incondicional. X. Refugio nazi. Solo los muy inocentes pueden creer que con el juicio y la liquidación de los Göring, es y CIA. Hemos asistido al final del fascismo alemán. En realidad, los nazis no han abandonado toda esperanza de resurgir. Lo que no lograron con la Blitzkrieg, lo quieren conseguir ahora por otros métodos. Y así han convertido a la España de Franco en el nuevo cuartel general de la Internacional Fascista. Existen numerosas pruebas de que los dirigentes nazis, desde hace mucho tiempo, venían realizando minuciosos preparativos con el fin de proteger a los cuadros fascistas, así como de salvaguardar sus fortunas, planes que se llevarían a efecto en caso de una derrota militar. En ese sentido, la España de Franco es, precisamente, la base principal desde la que se están desarrollando dichos planes. Mucho antes de que Franco llegara al poder, los alemanes habían organizado una gran red de espionaje en ese país y habían logrado afianzarse sólidamente en la economía española. En los últimos años, todo ese proceso se ha acelerado enormemente con el apoyo activo del propio Franco. El capital alemán ejerce actualmente un control férreo de la economía española. Pravda afirma que de 5.000 empresas registradas en España en 1944, la mitad estaban bajo control alemán directo o indirecto. Los nazis están en España por todas partes, y no solo nazis del 3 al 4, sino también agentes especialmente adiestrados en la tarea de preservar el fascismo y allanar el camino a la Tercera Guerra Mundial. En enero de 1944, después de una visita del Vizefuhrer Martin Bormann, Franco promulgó un decreto que permitía otorgar la nacionalidad española a los extranjeros que hubiesen ayudado a su movimiento. Existen noticias de que, cuando se produjo el hundimiento alemán, Franco, deprisa y corriendo, otorgó la ciudadanía española a unos 30.000 alemanes, la mayoría de los cuales nunca había estado en España durante la Guerra Civil. Se cree que el número total de estos españoles ersatz 21 ronda los 50.000, incluidos empresarios, políticos veteranos, saboteadores e, indudablemente, algunos científicos nazis, expertos en bombas atómicas, etc. Hasta los nazis más conocidos que se encuentran en España, hombres cuyas actividades no dejan lugar a dudas, siguen viviendo lujosamente, ya sea en completa libertad o bajo arresto simulado. El New York Times informa de que de los 300 espías nazis identificados por los aliados y pendientes de extradición, unos 50 se mudaron a chalets en una zona de veraneo y a otros 25 se les dijo que se recluyeran voluntariamente. Gerlazar, quien como agregado de prensa alemán fue representante directo de Goebbels en España, no tiene intención, naturalmente, de abandonar este país durante un tiempo. De hecho, se está construyendo una piscina en su casa. Los exagregados militar, naval y aéreo. 21 de reemplazo, en alemán. N. De los T. Alemanes no han sido detenidos. Gerhard Brecht, representante del poderoso Trust alemán AEG, se mueve con entera libertad y organiza a su antojo campañas de propaganda contra las Naciones Unidas. Los nazis desempleados reciben con regularidad subsidios de los fondos del partido nazi. Franco nunca entregará a los nazis por voluntad propia. Hemos visto cómo ha protegido a colaboracionistas como Laval y de Grelle. Al cabo, se vio obligado a deshacerse de Laval, pero es relativamente fácil negar cualquier responsabilidad cuando se trata de nazis más o menos desconocidos. Tampoco es fácil detectar el capital alemán en España. El pasado 28 de mayo el corresponsal del Times en Madrid escribía lo siguiente. La impresión general en los círculos empresariales es que para cuando las propiedades enemigas en España se hayan investigado por completo, una parte considerable estará ya oculta. Algo que confirmaba un corresponsal de Reuters el 11 de septiembre. El proceso de investigación de estos activos avanza lentamente, decía, y se ve, además, dificultado por los obstáculos y maniobras alemanes, y por la renuencia de las autoridades españolas 22. Las solicitudes de información que formulan las embajadas aliadas sobre empresas alemanas a menudo quedan sin respuesta durante meses, tiempo en el que, sin embargo, no cesa el proceso de ocultación del rastro alemán. Los aliados, hasta la fecha, no se han incautado prácticamente de ningún activo que pueda engrosar el fondo de reparaciones. Los negocios alemanes se han convertido en empresas españolas dirigidas por directores españoles, en las que los cerebros alemanes ocupan puestos aparentemente irrelevantes, pero en realidad cardinales. Un ejemplo paradigmático lo constituye Unicolor, filial española de la corporación IG Farben. Ahora es una empresa española y, con arreglo a la legislación española, los aliados no pueden tocarla. No obstante, he aquí su consejo de administración. Esther A. Selman, Ernst von Steindorf, Dr. Walter Fischbach, Juan Santigosa, Ernst Fischer, Erich Fischer, Gustav Zabel, Josef Mayer Space, José Planella, Salvador Mayolas, Juan S. Pidlier, Félix Coetgen, Tomás Casanovas y Juan Llorens. Sin embargo, el auténtico cerebro en la sombra de esta empresa es Herr Ferdinand Vip Crecelius 23, que figura emboscado en un puesto administrativo carente de importancia. La conclusión que extrae el corresponsal de Reuter es la siguiente. Las empresas permanecen, los alemanes permanecen, y siguen actuando con plena protección de la ley española y de las autoridades españolas. 22 La cursiva es del autor. N. De los T. 23 La cursiva es del autor. N. De los T. Sí. Lo que podemos hacer. ¿Cómo puede, pues, Europa deshacerse de Franco y de la Falange? Para comenzar, se puede afirmar categóricamente que la liberación de España no tiene por qué costar la vida de un solo soldado británico. Una intervención armada de las Naciones Unidas no será ni necesaria ni deseable. Hasta la fecha, Gran Bretaña y los Estados Unidos no se han resuelto a dar el paso decisivo de retirar el reconocimiento diplomático al régimen de Franco. La Unión Soviética y China, por otro lado, nunca lo han reconocido. Si Gran Bretaña y los Estados Unidos se unieran a ellas, tal decisión contribuiría a que los fascistas españoles se diesen cuenta de que su causa está irremediablemente perdida. Al mismo tiempo, debe quedarles bien claro a los falangistas que las Naciones Unidas no aceptarán en España un fascismo disfrazado, por muchos cambalaches que hagan de personalidades o etiquetas. El fascismo no se convierte en democracia por la mera añadidura de un rey fascistoide. Solo cuando los partidos democráticos y los sindicatos de los españoles puedan volver a funcionar libremente, España podrá ocupar su lugar en el concierto de las naciones. Curiosa anomalía es que Gran Bretaña mantenga todavía a un embajador en Madrid y, sin embargo, amenace a un gobierno antifascista en Bulgaria con no reconocerlo si las elecciones no se celebran de determinada manera. Puede que los británicos no tengan un conocimiento preciso de los acontecimientos políticos en Bulgaria, pero sí saben que Franco es un fascista que ayudó a Hitler, y cualquier medida contra él contará con su apoyo incondicional. Para que una ruptura diplomática con Franco sea plenamente efectiva, debe ir acompañada de un bloqueo comercial. Mientras sus gobiernos se dedicaban a hacer desplantes diplomáticos al régimen de Franco, las empresas británicas, francesas y estadounidenses se lanzaban a una peligrosa carrera en busca de contratos en España. En algunos casos, lamentablemente, los propios gobiernos han concluido acuerdos muy importantes. Ya conocemos la ética del aquí no ha pasado nada de aquellos banqueros e industriales británicos y estadounidenses que ayudaron a armar a Alemania y Japón. No sería nada de extrañar que algunas empresas que han estado haciendo lucrativos negocios en España, donde, gracias al fascismo, los costes laborales son muy bajos, terminen diciendo, a Franco ni tocarlo, que nuestro dinero está invertido allí. Una política exterior democrática no debería prestar oídos a estos exponentes de la libre empresa, sino que establecería un bloqueo económico contra Franco y la Falange. Si los gobiernos actúan con lentitud, cabe dentro de lo posible que los pueblos tomen la iniciativa en su lugar. Si los trabajadores de los puertos de Gran Bretaña y los Estados Unidos decidieran no cargar ni descargar barco alguno con destino a España o procedente de ella, se podría decir sin miedo a equivocarse que los días del fascismo en España estaban contados. Y a la objeción de que tal acción privaría a Gran Bretaña de alimentos ciertamente necesarios, respondemos que una España democrática también suministraría esos productos, sin mezclar bombas con naranjas. Las medidas contra Franco deben ir acompañadas de un apoyo incondicional a los demócratas españoles, a quienes debe tratarse como a los espléndidos aliados que son. Serán las circunstancias concretas las que determinen la mejor forma que habrá de adoptar dicha ayuda. No obstante, parece evidente que los pasos inmediatos deban ser el reconocimiento del gobierno republicano, la ayuda financiera y la cesión de instalaciones y medios de radiodifusión. La necesidad más urgente es la acción conjunta de las Naciones Unidas para detener las ejecuciones, las torturas y el encarcelamiento masivo de demócratas en España. A Franco y a la Falange se les debe dejar claro, en términos que no admitan ambigüedad alguna, que serán considerados responsables de todos los crímenes cometidos bajo su autoridad. Además, deberíamos asegurarnos de que el pueblo español sepa que se les ha hecho tal advertencia. Si Gran Bretaña cumple su papel en la ayuda a la democracia española, habremos ganado otro país europeo para la causa de la libertad y el progreso. Pero si fallamos, Como fallamos en los días de la guerra española, nos veremos viviendo cerca de un centro de conspiración fascista que, en última instancia, puede llegar a poner en peligro toda la estructura de la paz mundial. La responsabilidad recaería no solo sobre el gobierno británico, sino sobre cada organización progresista de este país. José Stalin dijo una vez que la liberación de España del yugo de los reaccionarios fascistas no es solo de la incumbencia de los españoles, sino la causa común de toda la humanidad progresista. Esas palabras son tan ciertas ahora como lo fueron en los días de la guerra española. La diferencia es que ahora hay muchos millones más de personas que son conscientes de ello. Antes de que sea demasiado tarde. Los refugiados españoles que viven en Francia han sufrido 9 años de guerra contra Hitler, de 1936 a 1939. Necesitan ayuda con mayor urgencia que otros pueblos de Europa porque han padecido más. Los servicios de ayuda han indicado que en muchos casos los combatientes españoles de las fuerzas francesas del interior, FI, sus viudas e hijos se están muriendo literalmente por falta de alimentación adecuada y de medicinas. Puedes ayudar a salvarlos enviando una donación a International Brigade Association 14 Red Lion Square London WC1. Necesitan tu ayuda inmediata. Lick 111 11 OKEC. Alica N kilovatios hora PAPK 11 11 isto 1 CV. Weave Great Pleasure in an Unsing de la Unchinofa Cooperative Society, Tobet no unas de Peoples Press Printing Society Limited, which will undertake the printing and publishing of the Daily Worker. Despite the difficulties of wartime publication, the Daily Worker has made huge strides in technical organization. As the result of the continued support of its readers, particularly those in the labor movement, the Daily Worker has acquired some of the most up-to-date machinery in the country. Its present circulation of 110,000, to which it is limited only by newspaper ration in is less than a half of what could sold to satisfy present demands. Never has its standing been so high. True to its democratic traditions, the Daily Worker is making newspaper history by becoming the only daily newspaper in Britain which is truly owned by its readers. The formation of the Peoples Press Printing Society will enable every shareholder to have a week in the affairs of the Daily Worker. Write for more information to the secretary, Dept. 20. Peoples Press Printing Society Ltd. Swinton House, 324 Gray's Inn Road. London, WCL, for the Inside News you cannot afford to be without. The Volunteer. For Liberty. The Authority on Spanish Offers. Published monthly sixpence. Obtainable from Progressive Box Ops or direct from the IVA. 14 Red Lion Square, London, UC. Printed by Crafton Press Ltd, T.V. Nildepte. 30-32, Fintwick St. Leicester. Socialism. What, we, how? T. A. Jackson 1S6D. A simple introduction to a subject to its concern severione. Labour's struggle in Latin America. John Horner 6D. With a foreword by Lombardo Toledano. Obtainable from Central Books Ltd. 2, 4, Parton Street London WC1. Telephone Chancery 144. Before it is too late. Spanish refugees living in France have sustained nine years of war against Hitler, 193 geto 1945. Teine edel more desperate litanoter peoples in Europe because they have suffered longer. Relief official sabe declared that in many cases Spanish fighters of the FI, their wives and children, are literally dying for the lack of proper food and medicine. You can help save them by sending a donation to International Brigade Association 14 Red Lion Square London WC1. S. Teine ed your immediate help.